Y bueno, obviamente estos seis peligros se transforman también en... Yo en realidad traté de clasificar estos principales retos. Encontré seis. Seguramente si hacemos un análisis a fondo por ahí puede surgir otro, pero los que yo pude detectar en este primer momento son seis. ¿Cuáles son? El primero que encontramos ante toda esta situación de estos seis peligros tan graves que enfrenta la prensa y los periodistas en las distintas regiones del país, encontramos primero el primer reto, que es una mayor solidaridad. Ante esa impunidad, ante esa inseguridad, ante la crítica, ante la censura, ante el crimen organizado, la solidaridad es uno de los principales retos. ¿Qué significa eso? Significa que los periodistas tenemos que ir cada vez más por la creación de redes locales, de contactos locales, de apoyos, de solidaridad en las regiones. También está otro punto, que es la red de apoyo nacional e internacional, es decir, ese contacto, esa comunicación permanente de nuestros compañeros periodistas de los estados hacia estos organismos internacionales. Desde luego, aquí menciono a FUIPRES porque me parece que es una organización que se ha acercado a nosotros con muy buena voluntad y con una muy buena intención de querer precisamente apoyar esta creación o este impulso o este reforzamiento de esas redes de apoyo y los demás organismos que están presentes. Y por otra parte, me parece que algo fundamental es la mayor solidaridad entre los medios, entre los propios periodistas. Otro de los retos que encontré es la capacitación. La capacitación es fundamental si se quiere enfrentar estos seis peligros para la prensa. Yo mencioné algunos, igual podemos agregar otros. Por ejemplo, la cobertura, la capacitación en coberturas de riesgo, en protocolos de seguridad, en seguimiento a denuncias, en investigación de casos no resueltos, en conocer las leyes que nos protegen y cómo nos protegen, y cómo podemos recurrir a ellas, y cómo podemos presionar a las propias autoridades para que estas leyes y estas instancias funcionen. Para empezar, porque son instancias que tienen recursos públicos, ¿sí? Y en segundo lugar, porque hay una responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas. Y por otra parte está la capacitación jurídica básica. Me parece que todo periodista debe conocer el principio, cómo hacer una denuncia, cómo presentar una queja, más allá de también prevenir y de cómo hacer protocolos de seguridad. Tendríamos que abundar en cuestiones básicas de conocimiento de cuestiones jurídicas que nos puedan apoyar. Por otra parte, encuentro la profesionalización del periodista, de los periodistas. Entre ellas está, me parece que el periodismo tiene que ir encaminado cada vez más a un periodismo más especializado en temas. Yo menciono algunos, ustedes pueden agregar a otros: transparencia, derechos humanos, seguridad, justicia, sociedad, economía, cultura, pero sobre todo aquellos temas que nos vinculan tanto como es el tema de derechos humanos y justicia. Por otra parte, dentro de esa misma profesionalización, pienso que debe haber un mayor seguimiento por parte de los mismos periodistas y los medios sobre los asesinatos y desapariciones de periodistas, la reparación de daños. Son temas tan recientes que me parece que tenemos un largo camino que recorrer en ese campo. Mientras eso no lo hagamos, difícilmente podríamos enfrentar uno de esos seis peligros que enfrenta la prensa, que es la impunidad. Y bueno, enseguida está romper el silencio, porque el nombre de este encuentro así lleva ese lema, quise retomarlo, pero en realidad tiene que ver con romper la censura y la autocensura que aqueja a varios estados de la República. Y ante eso yo sugiero que uno de los retos tiene que ver con generar investigaciones conjuntas, crear medios alternativos de información, abrir más espacios en otros medios para informar de lo que está pasando. A veces la información sobre lo que ocurre en los estados tiene que salir del país y regresar para que realmente lo puedan conocer. Ya hablaba con un compañero de Michoacán y coincidíamos en que en Michoacán ellos tienen que leer la prensa nacional para saber qué es lo que está pasando en Michoacán, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos que leer las notas de AFP y de AP para poder saber qué es lo que está ocurriendo en Coahuila, en Durango, en Chihuahua, ¿no? Entonces, ahí está un gran reto. ¿Qué hacer ante esos ante esas zonas grises y ante esos vacíos de información. Hoy las agresiones a periodistas van a una notita de 10 renglones en interiores de un periódico. También las agresiones de periodistas en México se han ido minimizando cada vez más, ¿no? Y no es porque no existen, sino porque ahí entendemos hasta este momento una política que de alguna manera ha ido reduciendo este tipo de denuncias, y lamentablemente los medios también caen en esta minimización de las agresiones. Y bueno, mejores condiciones laborales es un gran reto. Yo digo que es el fondo de muchos problemas que hay que enfrentar y que tiene que ver con muchos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el reconocimiento del periodismo como una profesión. En México el periodismo es un oficio, no una profesión. No hay una legislación donde realmente esté considerado el periodismo como tal, y ya ni siquiera como un trabajo de alto riesgo. Y por otra parte está el asumir la responsabilidad como reporteros, es decir, los medios tienen que asumir la responsabilidad de sus reporteros. No puede ser que las empresas se desliguen de esa responsabilidad, y ahí hay una responsabilidad de todos, de la empresa, de los periodistas, pero también de la autoridad, que tiene que hacer cumplir la legislación, pero para eso tiene que haber una legislación, que no hay, no está considerada. Y por último, está la conciencia de mí. ¿Por qué digo esto? Parece ser algo tan insignificante, pero tiene que ver con cuidar de mi salud física y mental. Ustedes han visto reportes recientes donde se habla del impacto psicológico que hay en los periodistas que cubren constantemente cuestiones de violencia. Es decir, yo misma o los formal de esas crisis que muchos colegas presentan, ¿no?, ante una amenaza. Cuando las amenazas son reiteradas, cuando el contexto en el que se realiza el trabajo periodístico es de violencia y es de inseguridad, se genera como una situación de estrés permanente. Un periodista estresado, un periodista en situaciones de amenaza, no puede ser un buen periodista, no puede hacer un buen periodista, ¿sí? Hemos visto como periodistas ya en situaciones extremas tienen que recurrir a un especialista si quieren seguir realizando su trabajo. Por eso lo menciono, porque eso tiene que ver con una cuestión muy personal. El cuidado de mi salud física y mental. ¿Por qué? Porque si quiero seguir haciendo un buen periodismo, tengo que estar bien preparado, no solo físicamente, sino mentalmente, ¿sí? Entonces, un periodista lleno de temor, de miedo, puede hacer un periodismo, pero ese periodismo va a ser un periodismo, pues digamos, no lo suficientemente profesional, porque está en un ambiente de estrés muy fuerte, y quienes estén en el taller más tarde de salud mental podrán ver esta parte. Y por otra parte, ser conscientes de que somos vulnerables, ¿sí? No somos héroes, somos humanos, como decía un colega, ser muy conscientes de que cualquier pedrada o cualquier bala nos puede matar o nos puede herir, ¿sí? Entonces, eso es ser muy conscientes de esa parte, y ser muy conscientes de que esos riesgos todos los podemos enfrentar. A mí me puede pasar. Hemos escuchado reiteradamente a algunos periodistas que dicen: bueno, a mí no me puede pasar, tengo mucha experiencia, soy experto en esto, en aquello, a mí no me puede ocurrir eso, yo no puedo tener problemas de salud mental. Tenemos que pensar a la inversa: a mí sí me puede pasar, a mí sí me puede ocurrir, y por lo tanto me tengo que preparar, y por lo tanto tengo que prevenir. Y finalmente, como decía Gustavo Antier en uno de los talleres, hacerme cargo de mí significa no dejarle la vida al destino. O sea, hacerme cargo de mi vida frente a cualquier peligro, frente a cualquier riesgo. Y me parece que este encuentro tiene que ver mucho con eso. Entonces, yo lo dejaría aquí. Estos son los 6 peligros que yo detecté, y estos son los principales retos que yo detecté, ¿verdad?, que también son 6 coincidentemente. Podemos agregar otros, podemos abundar en ellos, pero eso es lo que quise compartir. Muchas gracias. Yo represento en México al Comité para la Protección de los Periodistas, que es el doctor de la Unión, más pero es tiene sede de Nueva York, tiene presencia en muchas partes del mundo, sobre todo donde el periodista o el periodismo está pedido. Recientemente sacaron en Nueva York un informe tremendo contra el gobierno norteamericano. No aceptamos dinero de nadie, no les digo de gobierno. Por eso nos sentimos el lujo de atacar a todos. Ok. Ustedes son periodistas mexicanos, son los expertos, yo creo, son los expertos en los temas que vamos a tratar hoy. Seguridad, gobernabilidad. Ustedes. Yo tengo 5 años en México. Yo soy un recién llegado. Yo soy un visitante. Yo soy un observador, un estudiante. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Yo no les voy a dar mucha información que ya no tienen. Lo que tengo yo es una larga carrera de experiencia en zonas de conflicto, de guerra, de todo tipo. Termino de algo, pero de arriba para abajo casi todo. Pero eso no me ayuda, ¿no? Yo voy donde quiera, estar con cualquier cosa, en cualquier zona de combate, yo y saco la nota. No me ayuda a mí. Porque México es un, México y otros países como el Centro de México. Es un ambiente completamente distinto. Entonces, yo no tengo mucho que decirles a ustedes como tips, sugerencias. No, porque pues, ustedes saben. Yo quiero decir al tipo de la nota roja en Tapachula, que ha pasado 20 años sobreviviendo eso, ¿qué tiene que hacer, ¿no? Y los periodistas también de Veracruz ya saben, viven su pesadilla y saben cómo sobrevivirla. Bueno, hablamos de desafíos. El primer desafío para el periodista mexicano es que no lo mate. Estamos en eso. Estamos en esa base. El primer desafío para el periodista mexicano, de verdad, o sea, que toque temas delicados, no de cosas importantes. El primer desafío es que no lo hagan. Yo, con mi experiencia en no sé cuántas guerras, cuántas partes del mundo, yo no sé cómo cubrir y vivir en México como periodista. Yo no lo haría. Yo no sé cómo vivir con mi familia en una zona controlada por un cártel y ejercer periodismo de verdad. Yo puedo andar... Yo puedo hacer muchas cosas en guerras normales, pero esta guerra es distinta. Ustedes tienen que saber cómo hacer. El tipo de Tapachula, él sabe. La mujer en Durango, ella sabe. Ustedes tienen que pensar para ustedes y no buscar que otro venga a decirles, bueno, no, hay que comprar un carro negro. Bueno, brevemente, tocamos los desafíos tradicionales para la prensa mexicana. Ya lo saben también, en los sectores nada más. Es corrupción política desde hace siglos, digo décadas, pésimas condiciones laborales, presiones comerciales, falta de solidaridad. ¿Y de eso quién tiene la culpa? A ver, ¿quién tiene la culpa? Yo sé quién tiene la culpa de las presiones comerciales y la corrupción política. Afecta la cobertura. Pero pues a ver, ¿quién tiene la responsabilidad, la culpa por la falta de solidaridad en el gremio? Pues no es el editor, ni el dueño, ni el gobernador, pues es ustedes. Perdónenme que lo digan, pues así es, ¿no? Si no hay solidaridad entre ustedes, pues ¿a quién le vamos a inculpar? A veces falta, sigo con los desafíos, a veces falta de este profesionalismo, tanto los jefes como los mismos reporteros, y la lista sigue. Pero estos desafíos ya lo saben ustedes. Trabajo con esos desafíos cada día. Pero nada compara para mí, a mi juicio, nada compara con el nuevo desafío desde según tu estado, tu pueblo. Llegó hace 10 años o 5 años, o 4 años. Es el nuevo desafío, es el crimen organizado. Esta nueva capa de presión que te aplasta. Es la amenaza de muerte del crimen organizado al periodista, a la empresa, por publicar una nota o una foto, o por no publicar una nota o una foto, porque de hecho los capos ya son los nuevos editores. Hay que pensarlo así. Ellos son los que sí deciden. En lugar de periodista o de editor que diga él o ella, bueno, esta es una nota que el crítico debe de saber de lo que está pasando. No, por favor, ahora hay que pasarlo por el capo. El capo es el que decide, ¿no? O el comandante de policía a servicio de al jefe de la policía. Sí, o sea, el encargado. O el gobernador, quizás el gobernador que está trabajando con el alcalde, que está trabajando con el jefe de la plaza, pagado, amenazado. No, la verdad, al final de cuentas, no importa. Es el crimen organizado que es el editor de la nota importante en México. Ese es el gran peligro a los pueblos más pequeños o a los estados enteros. Que ese peligro, ese control que tiene el crimen organizado, no es nota. O no se toca, no se puede cubrir, ¿verdad? Que el crimen organizado está en control de tu estado, manda al gobernador, controla la policía y no es nota. Pues es la cantidad de control que tienen. Entre más poderoso el crimen organizado, menos se menciona. Ok, la meta básica esencial del periodismo es de informar al público de los hechos más importantes de la vida pública. Esa es la meta. Esa meta de informar al público, esa meta es el enemigo del crimen organizado. O quieren un pueblo informado. Quieren trabajar en la oscuridad, no quieren el faro de la prensa. Entonces, el periodista, por ser su trabajo, es el blanco del prensa. Voy rápido. Si alguien quiere hablar más de cualquier punto, yo estoy dispuesto a estar hablando por acá. Yo por mi camino. A ver. Bueno, toco manuales de autoprotección. No lo creo. Son muy duros. Te dan algo. Es mejor que no. Pero los que yo he visto no te dan más que ya debes de saber por su propio sentido común como ser humano, adulto y periodista. ¿Cómo que? Porque yo lo que he visto. Si estás amenazado, ponte en alerta. Mejor cambia tus rutas de viaje de tu trabajo y redacción. Pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, no para burlarlo tanto, pero las cosas son, yo he visto, son obvias o superficiales o, más importante, muy insuficientes para las condiciones en México. Un tipo, una ONG, un grupo, un gobierno, saca algo de cómo cubrir la guerra en Somalia. Pero México hay un mercado para esto, porque están periodistas amenazados. Arreglamos, cambiemos algunas cosas y pagamos este manual en México. Y luego vamos a dar talleres. Vamos a comprar entrada o buscar una beca de una embajada. A ver qué nos dice la ONU. Yo lo veo, no a todos. Quizás está avanzando, no conozco a todos, pero yo lo veo a mi manera estética como una gran industria, y hay que tomar mucho cuidado, porque lo peligroso es que no es que te vas a pasar un día o dos días perdiendo tu tiempo o leyendo un manual que no te va a ayudar a utilizar. Lo peligroso es que después de todo eso, tú vas a pensar que ya estás preparado, una ley de manual, y otro manual, y te voy a gustar, y eres, no, por favor. La mera verdad es esto, ya lo sabe. Si el campo, o el gobernador, o sus representantes te traen ganas, aunque tengas 20 manuales de autoprotección, estás perdido. No, eso es la verdad. Vete a no sé cuántos talleres, eso te va a ayudar. Bueno, por ejemplo, yo tengo un gran amigo, Ricardo González, del artículo que va a dar un taller en autoprotección, de esto de propiedad. No digo que no te va a ayudar, te digo que no te va a salvar la vida. Es otra cosa. No sé si cuánto tiempo tengo, pero después pasé una escena muy interesante con una periodista norteamericana que estaba aquí dando clases en talleres en autoprotección, con el aval de la embajada americana. No sé cuánto le pagaron, pero pues ganaron por todos los lugares, muchos lugares, algunos lugares muy peligrosos. Entonces le pedí, a ver, cuénteme cuáles son los puntos que les, punto por punto. No, por un punto babosado, o sea, no dan ninguna protección. O sea, si te dice que tu teléfono está intervenido, pues cambia de línea. Ah, qué bueno. Cosas así. Entonces llegamos al final y digo, todo esto lo que me has dicho es pura babosada. Perdón, te lo digo como periodista, esto es un babosado. No sé si tú lo crees, pero yo no lo creo. ¿Qué más das? Ah, es que tenemos esto. Para una persona que está bajo amenaza seria, hay un impacto psicológico. Entonces, le damos como clases en relax. Y hasta tenemos una sesión de yoga. Entonces, el coronel de la zona militar te quiere matar. Y tú vas a estar en tu casa con yoga para poder aguantar la presión. No, por favor, vete de la casa. Vete. No hay protección. Si la amenaza es seria, el manual no te va a ayudar. Lo que yo te digo, si la amenaza es seria, vete del lugar, llévate a tu familia y te vas. De ahí no hay protección de tu gobierno, no hay protección del mío, porque ellos estaban pagando a esta mujer para que les diera clases y el relax. No, por favor, el yoga, no. Sabemos la respuesta de miles de periodistas. Es de dejar, no su lugar, pero dejar ser periodistas, dejar de cubrir normas. Los temas más importantes no se tocan. La mayoría, y eso para mí es, bueno, para mí, para ellos es la mejor respuesta, es simplemente no publicar notas periodísticas. Voy más rápido. La respuesta del gobierno. Bueno, yo estoy huésped en este país. Me toca decir la verdad, pero a ver qué me pasa. ¿Es tímida del gobierno? ¿Es tímida la respuesta? A medias, sin efecto, no confiable. Tienen dos programas. Tienen el mecanismo de protección de la CEGOP. Tienen la fiscalía especializada para periodistas. Yo la llamo de periodista, para periodista, de la PGR. La primera, desde gobernación, es una burla completa. Por favor, lo digo así, cambiosamente. A ver si alguien aquí que haya tenido experiencia con eso, ok. ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que no es burla completa? Ok, es una burla completa. La otra, la fiscalía, sin concentrar en buscar asesinos de periodistas, divide sus recursos y nos da excusas. Las medidas idiotas del mecanismo son broma. Si el peligro es serio, si tu adversario es una persona seria en su trabajo, no tiene remedio. Y muchas veces ni te dan esas medidas. Las medidas no sirven, luego te las niegan. Bueno, en el largo plazo, entonces estás desprotegido. Si estás amenazado, por lo que yo he visto, estás desprotegido. O te van a dar un chaleco antibalas que te sirve para nada. Un casquito, quizás, no sé, un chaleco de antibalas para mucho más. No, es de broma, es de una película de Cantinflas. Y no se lo estoy diciendo, les digo a ellos también, a sus caras. Cuando quieren un regaño, me tienen que llamar. En el largo plazo, lo que va a proteger al periodista mexicano es un ataque frontal y con éxito a la impunidad. Se dieron a la impunidad, ya sabemos de qué hablamos. Se dieron las herramientas para eso a la PGR en mayo del pasado, de este año, con la aprobación de leyes que le dio competencia a una fiscalía especializada para periodistas para investigar cualquier delito grave contra un periodista. Es un paso muy, muy, muy grande. Saca de las manos de los fiscales estatales incapaces, corruptivos, siempre de vacaciones, no importa, ustedes digan la razón, que nunca dieron resultados. Y por fin le pasa esa responsabilidad al gobierno federal. Muchísimos en la sociedad civil lucharon por esto. Pero ahora la PGR, la encargada, la instancia encargada de esta fiscalía especializada, es muy lenta para enfrentar fuertemente los casos. Tiene la competencia de atraer los casos, hasta los casos viejos. Puede ir a buscar por 3 o 2 o 3 o 5 años atrás y atraer un caso. No lo hace. O no lo hace bien. Pero lo hace a un paso lento. Como que no quiere asumir su responsabilidad. Como que no quiere asumir su responsabilidad, porque no le hace falta nada, dinero, recursos, competencia, estatutos, tiene todo, menos avances. Eso no le digo a la fiscal, que es amiga mía, y yo la grito a ella, oye, tú, y ella me grita a mí, no puedo por esta vez, ya no creo eso. Yo creo que están buscando, yo creo, no se lo puedo comprobar. Yo creo que están buscando pretextos para no tomar las riendas, la responsabilidad. Ok. Si hay consignaciones pronto, cambiaré mi opinión. Pero ahorita no hay consignaciones. No hay investigaciones establecidas de la Procuraduría, de la Fiscalía. Ok, rápido. En cuanto al mecanismo de protección, es indiscutible. Las medidas no son confiables, a menos que te cambien de lugar, y eso casi no se hace. Entonces, el mecanismo, olvidado. Ya tiene 3 años de existencia y sigue tirando las mismas excusas y dando al amenazado la misma falta de protección. Entonces quedamos con la fiscalía, con acabar o atacar la impunidad, que es la meta esencial a largo plazo. El gobierno federal tiene los recursos, la competencia legal, tiene lo necesario para que haya investigaciones serias, para que haya casos esclarecidos, consignaciones y matones tras las rejas, pero no los hay. Entonces, regresamos al punto de dicho. Ustedes se tienen que proteger. No por manuales, no por cristales, no por ustedes mismos, tienen que ponerse a pensar cómo se van a proteger. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Balbina, a Mike. Ahora abriríamos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta directa para nuestros ponentes, que se acerque, por favor. Bueno, yo quiero poner este lado. ¿Sí me dan permiso? Ok. Mi nombre es Mario Alberto Segura. Yo estaba esperando escucharlos a ellos. Se llama Romper el Silencio, ¿verdad? Y yo quiero romper el silencio. Yo soy el primer periodista que estoy en el mecanismo de protección para periodistas. Y el problema que yo veo más fuerte para que en el país no se cumplan las reglas que existen ya para protegernos, para ayudarnos a los que ya sufrimos un atentado y que gracias a Dios la liberamos, ¿no? Yo lo puedo contar, pero muchos están bajo tierra. ¿Pero qué pasa con sus familias, con sus hijos, con sus esposas? ¿Qué pasa? No hay nadie que los pueda ayudar, porque al final de cuentas lo que nos falta es solidaridad. Solidaridad entre nosotros mismos, no entre el patrón, a lo mejor la solidaridad entre nosotros los periodistas, que seamos compañeros y que veamos que esto no va a funcionar si no estamos unidos. Porque, por ejemplo, yo estoy como un conejillo de indias en el mecanismo. Yo he estado experimentando todas las fallas que están sucediendo y mi familia junto conmigo. ¿Sí? Nos tuvimos que salir del estado con la pura ropa que traíamos. Nos hemos encontrado la solidaridad, pero de organizaciones internacionales como el artículo 19, los periodistas de a pie, muy amigos nuestros, de varios de los tratados que estamos aquí, pero la solidaridad de parte de los compañeros periodistas de Tamaulipas, algunos que están aquí ni me han saludado tan siquiera. O sea que no sé si lo prohíben en sus medios o lo que nos falta es solidaridad para decir, oye, aquí está mi mano, aunque sea la mano, aunque sea, lo que nosotros necesitamos es el respaldo. No necesitamos que el gobierno nos regale, pero sí que cumpla con lo que ya tiene establecido. Si existe el mecanismo, que funcione. Yo lo he aplaudido porque algunos dicen, eso nunca va a funcionar, pero ya lo tenemos. En Tamaulipas tenemos un mecanismo que defienda al periodista y tampoco nadie lo dice porque estamos, ¿verdad?, amenazados por el gobierno y por el crimen organizado. Entonces, pues ahí de esa manera pues no pasa nada. Pero yo sí, la verdad, que ahora que están... Esta es una reunión importante porque necesitamos, además de capacitación, ¿verdad?, de esos talleres para ser mejores periodistas, necesitamos también de poner el punto de la solidaridad en el problema, porque si es muy necesaria. Nosotros que estamos por acá batallamos, pero yo no quiero que vean mi caso como el secuestro de Mario Segura de Tamaulipas. No, yo no quiero quitar el dedo del renglón, y se lo he dicho a mi familia, vamos a hacerlo, pero los compañeros que en un momento dado pueden sufrir una amenaza, ¿y qué pasa después? ¿Quién se preocupa por la familia si come? ¿Si los niños van a la escuela? ¿Quién se preocupa? Nadie. Pero desgraciadamente tampoco nosotros los periodistas nos preocupamos. Yo quiero, por favor, que se lleven en su mente lo importante que es la solidaridad entre nosotros. Gracias. Lamentablemente, aún cuando haya modificaciones a la ley, siguen sin modificaciones. que sean federalizados los delitos con un sistema también para atraer esos procesos a los denuncias de periodistas que han sido agraviados por sus gobiernos y que con un bombo sustantivo se presentó una ley que ahorita no se puede llevar a la práctica porque no hay un reglamento. Y como ya fue público, ya se tomaron la foto, que ya nadie le dio seguimiento a eso, ninguno como periodista se encuentra cuando acude a la fiscalía a presentar una denuncia con la barrera, eso se dice pues que no, que los delitos del fuero común no pueden hacerlos, a menos que sea periodista que venga personalmente y se queje y presente una promoción o un amparo para que puedan atraer la federación. Eso es en cuanto a la fiscalía de periodistas. Y en cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como personal, yo tengo desafortunadamente experiencia de que la CNDH pudo documentar dos recomendaciones, emitir dos recomendaciones por casos de censura en Aguascalientes, y que finalmente, el cumplimiento de la recomendación se dio en papel por parte de nuestros gobernantes, todos los violadores, que liberaron el acto de censura. Y al día de hoy continuamos igual. De nada ha servido, yo quisiera pedirles a ustedes, como gente con influencia sobre ellos, pudieran hacer algo o ejercer algún tipo de petición o de presión para que las recomendaciones se cumplan en realidad. Que no sea el papel y que no porque haya un papelito donde diga ya le giró instrucciones al procurador para que abra una averiguación previa en contra de quien violó la ley y se quede toda ahí. Yo veo con mucha preocupación y con mucha tristeza que muchos compañeros que están aquí que han sido agredidos y que se ven intimidados por sus gobiernos o el crimen organizado y que desafortunadamente pues, nosotros estamos con los recursos para venir a la Ciudad de México, para venir a denunciar y a darle seguimiento a nuestras denuncias. Una cosa rápida. Como periodistas tienen que ser buenos, tienen que ser hábiles, inteligentes, maravillosos, no digo engañadores, no, por favor, hay que decir la verdad, pero hay que saber cómo llegar a la verdad, hay que tratar con funcionarios. Es el trabajo del periodista, entre otros, tratar con funcionarios. Si el funcionario en tu estado, los funcionarios no se están dando los resultados necesarios, pues pónganse como periodistas y a ver qué hacen. No son pastores de borregos. Busquen la solidaridad y hagan algo ustedes, perdón, que hagan algo ustedes y todos los demás. ¿Cuáles son las maniobras de los gobiernos? ¿Cuáles son las debilidades? De eso se trata el periodismo. Utilice esas lecciones para enfrentar, para tratar amablemente con los opositores, con solidaridad. ¿Qué es lo que pasa? Solo una precisión ahí, la Fiscalía y los delitos de la facultad de reacción de la Federación de la Fiscalía que tiene, sí tiene una reglamentación y hay 10 causales para atraer los delitos. Entonces, ahí lo que se está demostrando es más la voluntad política de las autoridades más que el marco legal y eso pasa también con CNDH y las demás instancias. Sí, alguien que nos ayude con el grupo. Bueno, pues soy Luis Cardona, soy de Chihuahua. Ya no quiero hablar de mi secuestro ni de que la pinche OEM me mandó a la chingada. No quiero decirles que las ONGs son muy chingonas o que hacen cosas por nosotros, porque lo único que logramos, y de alguna manera se agradece, es que nos saquen del lugar donde nos tienen amenazados de muerte. Desgraciadamente, no somos más que una estadística para las ONGs. Las ONGs, y discúlpenme, yo pienso, porque lo he vivido en carne propia, las ONGs no nos van a sacar a ninguno de nosotros como periodistas de los problemas de riesgo. Los protocolos de seguridad están bien en papel, como dice Mike, pero si no nos protegemos nosotros, todos, a nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Las ONGs, para mí en lo particular, sirven para dar trabajo a sociólogos, antropólogos, a psicólogos, abogados, que viven de nosotros, de lo que nos sucede a los periodistas. ¿Sí? Que nos consiguieron un hotel donde protegernos unos meses. ¿Saben qué? No tenemos trabajo. Nadie nos da un chingado trabajo, una notita. Tenemos que andar buscando quién nos compre como freelance lo que antes hacíamos, lo que decíamos en verdad, y que así en un 10% los publicaban. O nos decían, tú eres corresponsal en Casas Grandes, aquí tenemos periodistas en Chihuahua. Nosotros valíamos madre estando en el centro del acopio de la droga. Pero no puedes hablar de eso, no hables de eso. Yo no sé por qué a mí me dieron la oportunidad de hablar en la OEM, en el Heraldo de Chihuahua. Yo no soy ni menos que ustedes, ni ustedes menos que yo. Pero lo logré hacer. Dije la verdad de lo que estaba sucediendo en los secuestros, en una región con desacopio de drogas para transportarlas hacia los Estados Unidos, viniendo del Triángulo Dorado. Yo ya estaba por retirarme, porque yo tengo 53 años. Ya estaba cansado de luchar y de que no sucediera nada. Pero no es cierto, sí estaba sucediendo algo. Y mi secuestro, los chingadazos que me pusieron, las torturas, fueron a raíz del trabajo que yo hice. Y llego a una organización que me dice, ya no toques esos temas. Mantente con cuidado. Haz una red, que todo el mundo sepa dónde andas. Si lo que menos quiero es que sepan es dónde chingas hoy. ¿Por qué? Porque no confío en nadie. ¿Sí? En nadie, ni en los compañeros. No sé quién está infiltrado y es de Gobernación. ¿Cómo chingado voy a pedirle a Gobernación a un sistema de protección que me acoja cuando los que me secuestraron fueron 12 cabrones policías vestidos de soldados con R-15? Yo con una 22 hubiera tenido para subirme al vehículo donde me subieron. Me encabrona esto. Me encabrona que no seamos solidarios. Lo que dice Mike es muy cierto. Nosotros tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer. Nadie. Tenemos que trabajar nosotros. Un grupito de desplazados estamos tratando de hacer un portal de internet. No teníamos dinero ni siquiera para subir al host o acceder a comprar un dominio. ¿Saben qué es eso? De no tener $150 para hacerlo. Está cabrón. No tenemos un sueldo. Pero algunos de ustedes, y esperemos que no sean muchos, van a sufrir lo mismo que nosotros. Pero el día que lleguen y esto se logre completar, no van a estar solos, vamos a estar nosotros que ya pasamos ese camino. Y les vamos a poder decir, ¿saben qué? Abusamos. Esto se siente, se presiente cuando uno lo va a chingar. En ese momento en que uno presiente, tiene que salir corriendo, no queda otra. No va a haber observación, no va a haber un chaleco antibalas o un pinche casco que no va a servir al mal. Para nada. O nos organizamos y somos solidarios todos, o a todos nos va a llevar la chingada. Por eso yo me identifico con lo que dice Anabel. Por eso ayer le declaré mi amor, no de hombre a mujer, sino de conciencia. Si esto está aquí es por ella, porque platicó con alguien. ¿Sí? Qué lástima que ante extranjeros estemos hablando de estos temas. Cuando podemos decirle a nuestro puto gobierno de mierda que nuestra voz vale. ¿Sí? y que sus pinches mecanismos de silenciarlos valen madre, porque somos un gremio unido y no lo somos. No lo somos. Todo el mundo habla, no, que me caigo, no, cabrón, ¿a qué le debo? Son chingaderas. Estamos aquí 140, pues prendamos esa mecha, confiémonos, confiemos unos a otros. Ahí va a ser la base de un verdadero movimiento de periodistas mexicanos. Basta de pinches talleres. Esto que hemos hecho, el que nos compartan los compañeros más famosos de México, su metodología, a mí me sirve. A eso vine. Pero vine también a decirles que no mamen, que no sean cabrones y nos unamos todos, porque si no nos va a llevar la chingada. Este hotel está muy bonito, comemos muy a gusto. Esta semana ya comí. Mañana que me vaya en el pinche avión a donde estoy, no voy a hacer. ¿Saben qué es eso? Así como me ven gordo, no, no he comido todos mis pinches. Estoy en cabrón. Como dice Mike, él vivió unas guerras, él ha cubierto guerras. Yo he leído su trabajo, trato de. He leído lo que hace Mabel, he leído lo que hace Jorge Carrasco, me encanta, me enamora su trabajo. Pero esta es otra chingada. Lo que vivimos en los estados es muy diferente a lo que. Sobre todo hacia el norte, hacia el sur lo conozco muy bien, pero hacia el norte, desde Matamoros hasta Tijuana, está llevando la chingada. Y estamos silenciados. Los que no estamos allá ahorita es porque nos han corrido. Porque los narcos, hijos de su puta madre, en combinación con el gobierno, con el chingado Estado, nos joden. ¡Ya basta! ¿Quién va a alzar la voz si no vamos a ser nosotros? No nos arrastremos ante nadie, no pidamos de limosna a nadie. Nosotros nada más pedimos ayuda para un portal, para poder decir lo que aprendimos aquí. Los consejos que nos dieron, aunque ya sabíamos muchas de esas cosas. ¿Sí me entienden? O sea, está en nosotros, no está en las organizaciones. Esos recursos que llegan a las ONGs debieran de llegar a organizaciones de periodistas directamente. Organismos manejados por nosotros mismos, para defensa de nosotros mismos. Bueno, sorry, Jesús. Bueno, gracias a Cardona por esta reflexión. Creo que es muy duro, pero es la realidad. Y yo lo voy a complementar. Le voy a decir que no nos va a llevar la chingada, que ya nos llevó. ¿Por qué? Porque el problema de que están hablando ustedes no es hoy. Porque este problema lo hace muchos años. Y porque no lo vimos venir. O porque no quisimos ver lo que venía. Entonces me parece que también tenemos que ser humildes y reconocer que hay una situación que de alguna manera nosotros también vimos venir y no nos preparamos para ello, ¿sí? ¿Cuántos periodistas no han escuchado decir a mí no me va a pasar eso? ¿Cuántos periodistas han escuchado que dicen ¿qué hago ahora? Y la respuesta es tan difícil darla, tan difícil. ¿Por qué? Porque hay una situación más allá de nosotros mismos que no podemos controlar. O sea, lo que se llama que hay una corrupción, hay una impunidad, es el fondo de los grandes problemas de este país, y no es solo el problema de los periodistas, es el problema de una sociedad en la que estamos inmersos, ¿sí? Y si nosotros no vemos eso, nosotros somos parte de todo eso. Yo lo que quiero decirles es, desde luego que yo esperaba sus preguntas, qué bueno que vinieron sus reflexiones, creo que eso nos ayuda a todos. Pero yo creo que hay muchas preguntas por resolver en este espacio y hay muchos retos que enfrentar. Por eso yo puse uno de los principales retos, la solidaridad. Y no la solidaridad hoy, es una solidaridad que debió haber estado hace mucho tiempo. ¿Sí? Pero no nos quejemos del pasado, porque el pasado ya pasó. veamos qué se puede hacer hoy. ¿Sí? Creo que a veces nos quejamos demasiado, ¿sí? Pero hacemos poco. Entonces, dejemos de quejarnos de la autoridad, dejemos de reclamar, ¿sí? Hagamos lo que nos toca hacer hoy como periodistas. Tenemos un medio importantísimo que son los medios, que es la palabra, que es la información. Y a veces de lo que menos hacemos uso es de eso. ¿Sí? Yo creo que tenemos que ser creativos, como decía Gustavo hace unos días en los talleres. Hay que ser creativos, imaginativos, hay que inventar. No podemos estar en una situación así. Obviamente uno se desanima, se frustra, se encabrona, como cabrón y como muchos de ustedes seguramente lo están. Pero yo hablaba muchas veces con Anabel, que me acusa de ser la culpable de ser escritora, que le digo que me da mucho gusto de ser la culpable, porque creo que una de las cosas muy importantes es que ella se involucró en todo esto. Yo quiero que haya muchas Anabel, y quiero que haya muchos Mario Segura y muchos Cardona y muchos otros. Pero me parece que lo fundamental es que veamos qué queremos hacer, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Marta al final decía, bueno, esto no sirve, aquello no sirve. Digo, hay muchas cosas que no sirven en este país, ¿sí? Pero no podemos quedarnos en esa situación de esto no funciona y aquello no sirve. Porque finalmente si las instancias no funcionan es porque nosotros no estamos siendo lo suficientemente organizados para poder reclamarle a un sistema que no funciona. Si la fiscalía no funciona es porque alguna responsabilidad tenemos nosotros también. ¿Sí? Entonces me parece que tenemos todo lo que decía ahí, también asumamos nuestra responsabilidad. ¿Sí? También asumamos el hecho de que necesitamos capacitación, necesitamos prepararnos, necesitamos conocer las leyes. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos las reformas, conocemos la ley al 73 constitucional, donde se reglamenta la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos realmente la ley de protección a defensores y periodistas? Digo, yo les pregunto porque me parece que tenemos que empezar por ahí también. Defendernos nosotros mismos implica conocer cómo nos podemos defender. Entonces, yo lo dejaría aquí, creo que quedan muchas preguntas en el aire, muchas reflexiones, pero sobre todo tenemos un gran reto. ¿Qué queremos hacer nosotros ante esta situación? ¿Hacia dónde queremos ir? Tuvo que retirar por alguna emergencia, pero creo que tenemos que ir concluyendo porque hay otra intervención. Sí, tenemos que pasar ya a la siguiente. Digo, Mike y Valina van a quedar aquí todo el día y además esto es parte de la conclusión que vamos a terminar. Anabel, vamos a una siguiente parte para entrar luego ya a los talleres. Y cualquier cosa, bueno, pues esas cosas que estamos platicando las vamos a seguir platicando a los talleres todo el día. Y con ellos todos aquí los vamos a grabar. Que por favor no abandonen la sala, porque para mí es muy importante entrar a esta presentación. Creo que lo que comentó Balbina, lo que comentó Mike, lo que comentó Cardona, es esencial, y creo que esto que estamos haciendo hoy, ahorita, en este momento, es la prueba de que podemos hacer cosas los propios periodistas para los propios periodistas. Y creo que que hayamos contado con el respaldo, con el apoyo de una organización tan importante como Free Press, creo que también es una muestra de que no estamos solos, que podemos ir a tocar puertas, que si las puertas no se abren en este gobierno de México, hay otros países y hay otras organizaciones que pueden ser sensibles a lo que está pasando en México. Creo que caer otra vez en la recriminación constante de todo lo que vivimos solo nos revictimiza. Creo que es el momento de ya no revictimizarnos y tomar de verdad una cuestión mucho más proactiva de qué vamos a hacer al respecto. La verdad es que yo agradezco muchísimo el apoyo de esta organización, de Free Press Unlimited. Esta organización se dedica a darle voz a la ciudadanía, porque finalmente yo he tenido oportunidad de ir a Ámsterdam para ver in situ qué es lo que hace esta gente, por qué realmente se interesaron en el tema mexicano. Yo también quería saber por qué estaban interesados en el tema mexicano. Y debo decir que no solo están interesados en el tema mexicano, están interesados en el concepto de libertad de expresión en el mundo. Entonces, creo que tenemos un apoyo ahí que no hay que soltar. Yo esperaría, después de este encuentro, tener un compromiso de más mediano y largo plazo de Free Press, que si ahora los ha conocido, que si ahora ha conocido nuestras caras, que ahora que sabe que no solo es el caso de Anabel Hernández, sino, como yo lo he dicho en otras conferencias internacionales, mi caso es solo un ejemplo de la infamia que vivimos los periodistas día con día en México. Me parece que ahora que los han conocido, que los han escuchado, yo los he visto aquí pues monitoreando los talleres, viendo qué es lo que pensamos, no permitamos que los dejen solos. Hagamos propuestas, compañeros. Yo creo que hoy estamos en el tema de hacer propuestas, para que organizaciones como Free Press y otras puedan apoyarnos no solo a una mejor capacitación, sino dar a un segundo paso. Una federación de periodistas que no existe en México, lo cual tendríamos que estar creando para unirnos. Un código de ética que sirva como un piso mínimo de entendimiento entre nosotros, para que cuando en esa federación nos sentemos y discutamos cosas, todos partamos de una misma base. Ese es el propósito de este bootcamp: crear esas bases elementales para después sentarnos a platicar y definir nuestro futuro. No estar esperando a ver qué es lo que las instituciones hacen, no estar esperando a ver qué es lo que los medios de comunicación van a hacer, sino definir nosotros nuestro propio futuro. Entonces, es el momento de las propuestas. Yo esperaría de verdad que el día de hoy, que concluyamos en la tarde, podamos cuando menos tener una o dos propuestas para que Free Press nos pueda seguir apoyando en esto. Bueno, para mí es un honor poder presentar al embajador de Países Bajos en México, el maestro y doctor Wolf Bonin. Espera, me lo pronunciaron bien, de todo modo. Le agradecemos muchísimo. Pues, muchas gracias. Es un poco, bueno, ha sido muy impresionante, ¿no? Parte del taller. Y entonces, de verdad, es una lección en humildad para diplomáticos, para todos nosotros. Es que tenemos un gran aprecio para el valor de ustedes trabajando en este país. Es un gran honor de poder platicar un poco sobre nuestra política básicamente de protección de defensores de derechos humanos. Es el 10 de diciembre, es el Día de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También nos despedimos de Nelson Mandela, que se puede decir que es el patrocinador de todos los defensores de derechos humanos en el mundo, Y entonces es un gran honor, un gran placer poder estar aquí con ustedes. Yo estoy consciente de las limitaciones para nosotros, pero yo creo que los diplomáticos al menos poder presencia, ser testigo y contribuir de modo bastante moderado a la capacitación, a la profesionalización, a la solidaridad, que son las condiciones tan primordiales para trabajar como periodistas. Entonces, concluyo agradeciendo, por supuesto, a Free Press Limited y a Periodistas de la Piel por la organización de este evento. Ha sido un gran honor y gusto de poder contribuir. Yo entiendo que ha sido sumamente exitoso y al menos esta parte que participé, asistí, ha sido muy impresionante. Pues ahora es un poco difícil de cambiar el dinamismo de Ferriat en unas palabras sobre la política de los Países Bajos respecto a los defensores de derechos humanos. Pero lo hago. Y para explicar que por años defensores de derechos humanos han sido una prioridad de nuestra política. Son personas, grupos, organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos y libertades fundamentales, ya sean civiles, políticos, así como económicos, sociales y culturales. Activistas que usan o promuevan la violencia no entran en esta definición de defensores de derechos humanos. Defensores de derechos humanos buscan y difunden información sobre violaciones o ayudan a esas víctimas con existencia jurídica. Hacen visibles las injusticias cometidas por autoridades y contribuyen a disminuir la impunidad. Impunidad es un tema tan extremadamente importante también en esta región. Los defensores pueden ser periodistas, bloggers, abogados, escritores o artistas, pero muchas veces son ciudadanos comunes que hacen su trabajo dentro de su propia comunidad. Como constata el reportero especial de las Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, se caída en muchos países defender los derechos humanos es bastante riesgoso. Defensores sufren de intimidaciones y agresiones. Les pone obstáculos a su trabajo de defensa mediante leyes. Por ejemplo, leyes designadas para la seguridad nacional pueden ser utilizadas para procesos jurídicos contra defensores de derechos humanos. Leyes en el contexto de moralidad pública pueden ser utilizadas para limitar las actividades de personas y grupos defendiendo los derechos LGTB, derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de las mujeres. Los agentes de cambio, aquellos que ayudan a las sociedades a pasar por el proceso de transición, merecen nuestro apoyo permanente. Los Países Bajos apoyan a los defensores de derechos humanos porque son un motor importante para el cambio y el progreso de sus países. Entonces, ¿qué hacemos? El apoyo de los Países Bajos a defensores de derechos humanos está basado en las directrices de la Unión Europea. Los Países Bajos y la Unión Europea unen esfuerzos para dar visibilidad a los defensores de derechos humanos. Más visibilidad puede ofrecer más protección. ¿Cuáles son las actividades concretas? Los Países Bajos apoyan el trabajo de defensores de derechos humanos con la ambición de aumentar su capacidad y seguridad. Organizamos encuentros internacionales de defensores de derechos humanos para que puedan expresar su voz en foros de gran alcance y aumentar así su influencia en sus propios países. Anualmente damos un premio a una iniciativa innovadora en el área de derechos humanos. El año pasado, la Embajada de México nominó la iniciativa del mapa digital para periodistas en riesgo de la organización Centro Internacional para periodistas. También ofrecemos apoyo a defensores de derechos humanos en riesgo, facilitando una estancia temporal en La Haya, Países Bajos, en el marco del programa Sheltered Cities. La Embajada de los Países Bajos en México apoya iniciativas en el área de violencia contra mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Aspiramos a tener un diálogo regular y fluido con defensores de derechos humanos aquí en la Ciudad de México y también durante visitas a los estados. Y finalmente, quiero felicitar a todos los aquí presentes. Sé que el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos no es fácil. Admiro la vocación que ustedes tienen al querer extender la verdad, aun cuando eso implica riesgos fuertes. Ustedes forman una fuerza transformadora en la sociedad mexicana. Contribuyen a un mejor funcionar, un mejor accountability, ya sea en el ámbito de políticas públicas como en el actuar de autoridades y o agentes privados. Les felicito y les deseo vivas fructuosos en este día de encuentro. Y pues agradezco mucho a Anabel Hernández, que conocemos muy bien por sus palabras. Repito, es una lección de humildad para nosotros, pero es un gran honor de poder contribuir a este taller, a la capacitación, a la profesionalización de tu trabajo tan sumamente importante. Muchísimas gracias por estar aquí y un gran éxito en su taller. Muchas gracias.